Ahora tiene la palabra Ángel Arez. Bueno, muy buenas noches a todos. Me da muchísimo gusto ver una presentación relativa a la arquitectura, ver a tanta gente reunida y sobre todo a tanta gente joven. Un agradecimiento aquí a la anfitriona Cristina y todo su equipo, este espléndido edificio. Y nada, pues sí, yo quisiera poner sobre, no sobre la mesa, porque no hay, pero sobre la noche, que ya participamos, sobre estos banquillos, algunos puntos, cabos sueltos, que espero que respetable encuentre la mejor manera de, o la más conveniente de interpretarlos y de vincularlos unos con otros. Yo creo que hay tres temas básicamente en esta noche. Uno que es la obra de Mauricio Rocha en concreto, otro que es el libro en particular y otro que es su persona como tal, ¿no? Entonces, como nos une un vínculo amistoso, quisiera empezar por la cierta anécdota del tiempo. Mauricio y yo nos conocimos en la UNAM allá por los años 80. Yo estudiaba, como me correspondía, en el González Reina, y Mauricio, como le correspondía, en el Macheto, en aquellos tiempos donde había un muro de Berlín que dividía la Facultad de Arquitectura, y yo ya afortunadamente cayó ese muro, ¿no? Pero sin que nadie nos presentara, siempre de vista y de oídas, pues tuvimos un interés mutuo en conocernos, y a partir de entonces hemos forjado una amistad también más allá de la práctica profesional, y bueno, ese es uno de los motivos por el que estoy aquí presente. Después de esta anécdota de los años 80, pensando en los años 90, 91, 92, si no me equivoco, Mauricio terminó su primera obra en la calle de Leotropo, en Coyoacán, y tuve el honor de presentar en la revista A de aquel entonces, en su primer proyecto construido, fue en la casa de su madre, Graciela Iturbide. Eso fue en el 90-92. Y bueno, resumiendo esto, creo que tengo el compromiso de no ser complaciente en esta presentación. Las complacencias Radio La Pantera, ahí pueden pedir la rola que quieran. Entonces, mi objetivo es poner aquí ciertas jiribillas o ciertos puntos que hagan esta reunión más divertida antes de tomar nosotros tequila. En particular, del libro, creo que me encanta el libro, creo que aunque es el formato tradicional de la colección que ha hecho Arquine, dirigida por Miquel, creo que tiene una particularidad con su tela, con sus engarces de esta imagen. Creo que es el cuidado, la editorial y el diseño del libro más muy acorde con la obra de Mauricio, y de ahí, en esa perspectiva, lo celebro mucho. Donde me quedo, me parece que se queda corto el libro, es que hace una edición tendenciosa de su obra. Y aparte, esta primera obra, que fue La Casa de su Madre, Mauricio, tuvo muchas, muchas dificultades y un camino muy azaroso en encontrar un lenguaje. Y me parece que hubiera sido interesante en el libro, que fuera de manera somera al final, como muchas otras monografías, ver el abanico de las obras que se han realizado en este periodo. Me parece un tanto tendenciosa la obra, el libro, la visión del libro en concreto, en cuanto que presenta una visión purista del trabajo de Mauricio. Yo creo que el trabajo de Mauricio ha tenido muchos bandazos, le costó mucho trabajo encontrar un lenguaje, y eso para nada considero que es peyorativo. Yo creo que a todos los arquitectos nos sucede en algún momento. A Mauricio le sucedió intensamente. He de confesar que sus proyectos escolares, y nunca te lo había dicho a la cara, no me gustaban, me parecían muy interesantes y de una gran sensibilidad, pero no me gustaban porque carecían de unidad, carecían de un lenguaje claro. Y yo creo que a Mauricio le costó mucho trabajo, y voy a regresar al final con esto, encontrar esta claridad de lenguaje y depurar una serie de influencias que todos tenemos a esa edad. Y bueno, creo que el libro abusa de entender un una carrera, una trayectoria muy lineal, y nos perdemos, sobre todo los más jóvenes, esta parte didáctica de entender que la arquitectura no es algo tan sencillo como agarrar un rumbo, cerrar los ojos y decir voy derecho, no me pegan, si voy derecho no me quito, si me pegan me desquito, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay una, yo creo que se hubiera enriquecido el libro con algunas otras obras que, si bien no encajan mucho en este lenguaje, son muy interesantes. Hay un Kinder en Milpata con unas columnas, hay una obra en Bosques que es discrepante pero a la vez interesante. Entonces, bueno, a mi perspectiva me hubiera parecido como un libro, como, no como resumen de una obra, sino como resumen de una trayectoria, que sí se ilustra el proceso de las obras, pero no ilustra a cabalidad el proceso de la arquitectura. Entonces, eso en relación al libro. En relación ya al oficio de Mauricio, recientemente, me parece que fue en Bellas Artes, en el Teatro Metropolitan, no asistí, en Bellas Artes, el último congreso de Arquine, y Mauricio abordaba la frase, yo no vendo renders, yo vendo historias. Perdón, Mauricio, con mucho respeto, y aquí enfrente de todos nuestros amigos y colegas, tú no vendes ni renders ni historias. Hace más de 50 años, Walt Disney, uno de los personajes más emblemáticos y más importantes del siglo XX, hizo eso, metió renders con historias. Yo creo que tú ni siquiera vendes, sí ofreces experiencias, más allá de renders e historias, porque Disney vendía renders con historias, y ahí su éxito. Entonces, yo no creo que vendas, ofreces a los que pagan y a los que usan, por supuesto, experiencias, experiencias reales, experiencias no sumamente mediadas. No creo que sea un mundo de blancos y negros, sino de direcciones. La dirección de tu obra va a proporcionar y a brindar experiencias reales a la gente, no sumamente mediadas, experiencias que construyen afectos perdurables entre sus usuarios. Y ese me parece una de las más grandes virtudes de tu trabajo. Entonces, insisto, la arquitectura, a mi perspectiva, no es una oposición de vender renders o de historias, porque esa oposición ya la superó Disney con mucho éxito. La mayoría del planeta visita estos sitios que ha determinado Disney, y además hasta los centros históricos más auténticos ya están claramente influenciados por la manera de administrar el entretenimiento que perfiló Disney hace mucho tiempo. Entonces, eso básicamente. Después, en la parte última, quisiera yo dar la utilidad, más allá que pueda tener al público, a los lectores, al gremio en general, este libro como una presentación de tu trabajo que tiene mucho que decir y mucho que enseñar. Yo creo que marca un parteaguas en tu carrera, en tu formación. Y este parteaguas se deriva, y resumo con unas líneas que leía yo en el Milenio, y decía que si bien no un estilo, sí habías logrado, y en el libro se denotaba un lenguaje, que daba unidad al trabajo. Y yo creo que es un parteaguas, y mi último punto o eslabón de esta cadena por reunirse al gusto sería decir, aquí hay un grave riesgo, y lo presiento un poco en la edición tendenciosa, rigurosa del libro y de tu obra, y es de pasar de lograr una filosofía y un lenguaje, que es esencial en cualquier arquitectura, se precie de serlo, a llegar al estilo. Y este artículo del Milenio, que decía, bueno, si bien no un estilo, pues sí ya un lenguaje, como casi afirmando que la aspiración sería llegar a un estilo, pues a mí me parecería súper preocupante que te durmieras en un estilo. Yo te esperaría, y te comprometo aquí, delante de este público, a, en el vértigo del éxito profesional, no dormir en un estilo. Me daría mucha tristeza 5 o 10 años y yo también te comprometo a dejarte de hablar si vendes ahora, no vendes historias o experiencias, sino vendes un estilo. Yo creo que es la lápida de un arquitecto, como, no voy a decir nombres, pero conocemos unos casos mexicanos internacionales que depuran un lenguaje, una filosofía hacia un estilo y luego se dedican a vender un estilo. Detestaría la palabra o la frase, el estilo Rocha, el estilo Legorreta. Pobre de Ricardo Legorreta, el día que instituyó su estilo y dejó de descubrir la vida. Mauricio, nos conocimos descubriendo la vida, nos conocimos descubriendo maneras de lograr un lenguaje y una filosofía con la que interpretar nuestra obra, nuestras experiencias, y así espero que sea. Que este libro marque parteaguas para no olvidar que la finalidad es divertirse, experimentar y brindarle a la gente la vida que deriva de esa práctica. Muchas gracias.